era perfectamente posible, es una votación que aspira a cualquier cosa, así que él está en su pleno derecho, los concejales se hacen. Claro, por supuesto, yo adhiero plenamente, ¿cierto?, a lo que dice la comisión técnica. Yo, igual que Meteoro Carrillo, ¿cierto?, comparto muchos fundamentos, en el sentido que no tengo por qué dudar de una comisión que es técnica y que da una alternativa y por la cual, ¿cierto?, yo no tengo elementos técnicos, voy a decir que no. Porque la mayoría de los elementos que se dieron acá no fueron elementos técnicos, ten cuidado con eso. Usted tiene que inscribirse solamente a lo que es una licitación pública. Y la licitación pública dice claramente que hay que pronunciarse sobre los temas que están ahí en juicio. No era mejor, es la única que quedó en carrera. Las otras salieron de competencia porque le faltaban ciertos antecedentes que iba a aportar. Nada más que eso. Creo que tenemos que hacer una nueva licitación, ¿cierto? Prepararnos, la relación de nosotros está asegurada hasta octubre de este año, así que no hay ningún problema. Va a hacer una nueva licitación y con esa persona no. La gente que está en la comisión técnica tiene todo mi respaldo, por supuesto. Ellos saben que oraron con absoluta independencia, hicieron las cosas bien, a mí no me cabe la duda que lo hicieron bien, buscaron, ¿cierto?, todas las formas como hacer las cosas como corresponde, y a mí no me cabe duda que el trabajo que hicieron ellos es plenamente el que corresponde. Y por lo tanto, por esa razón, ¿cierto?, fue la que yo respaldé y hice mía la propuesta.